Capítulo 3. De esta manera transcurrieron los 17 primeros años que siguieron al del matrimonio de Iván Ilich. Era ya viejo procurador, que había rehusado algunas colocaciones con la esperanza de obtener otra mejor aún. Pero repentinamente ocurrieron acontecimientos que poco faltó para que turbaran su tranquila existencia. Iván Ilich esperaba la plaza de presidente de una ciudad universitaria, mas Gope habíale tomado la delantera y le arrebató la colocación. Se irritó Iván Ilich. Todo él se hizo recriminaciones y concluyó por disgustarse con sus jefes inmediatos. La frialdad le cercó y en los otros nombramientos fue igualmente omitido. Esto ocurría en 1880, un penoso año en la vida de nuestro hombre, porque a la vez notó de una parte que el dinero que el empleo producía no bastaba para atender a las necesidades de la existencia y por la otra, que todo el mundo le había olvidado. Y lo que para él era una injusticia, para los demás era una cosa naturalísima. Hasta su padre no creía deber suyo protegerle. Sintióse abandonado por cuantos creían que su situación, con los 3.500 rublos de sueldo, era normal y hasta feliz. Solo él sabía, con la conciencia de todas las injusticias sufridas y las continuas recriminaciones de su esposa, con las deudas que empezaba a contraer y que excedían a sus medios, solo él sabía que su situación estaba lejos de ser normal. En el verano de 1880, para disminuir los gastos, pidió licencia y partió con su mujer a pasar el estío en casa de los padres de Praskovia Fyodorovna.